Estimados oyentes, bienvenidos a esta quinta entrega del podcast de Javier Cantero. Un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual, 2.0. Esta semana vamos a tener una especie de especial Star Wars, especial La Guerra de las Galaxias, más que nada porque he recopilado unas cuantas noticias relacionadas con el estreno, con la película en general, pero también hablaremos de otros temas, de informática, de tecnología, de ciencia, etcétera. Así que sin más preámbulos vamos a pasar a la sección de noticias de esta semana. Vamos a empezar por las noticias relacionadas con Internet. Por ejemplo, esta del 29 de abril que habla de la marca Trust Rank que ha registrado Google. Y es que un artículo del New Scientist expone que detrás del registro por parte de Google de la marca Trust Rank y de una patente que ha asociado, hay un ambicioso proyecto de medir la credibilidad no solo de las fuentes de noticias, como se había dicho inicialmente, sino también de cualquier otro resultado de las búsquedas. De esta forma, incluso los productos y servicios podrían ser listados ordenados por precio y reputación de la empresa que los suministra. Un tercio de las compañías monitorizan el correo electrónico. Bueno, según un estudio que se ha hecho, revela que un tercio de las compañías estadounidenses emplean herramientas de monitorización del correo electrónico de sus empleados, a pesar de que espiar a los empleados tiende a hacerlos menos productivos. Y también se dice que el 43% de estas empresas emplean además personal para chequear el correo de salida. O sea que si vais a trabajar a los Estados Unidos, tened cuidado con lo que enviáis y sobre todo con lo que recibís también, pero con lo que enviáis tened bastante cuidado. ¿Pagarías una tasa anual por poner comentarios? Bueno, eso es lo que se están preguntando después de que un sitio australiano un sitio de una revista australiana que tenía una serie de foros bastante utilizados que se llamaba Atomic MPC haya intentado cobrar $20 australianos, me imagino, por año para poder poner comentarios, o sea, para ser suscriptor y entonces poder poner comentarios en los foros. Y bueno, la relación al anuncio pues han variado desde de todo tipo, ¿no? Pero bueno, en general la gente rechaza la idea de pagar por el acceso y además siente que esa comunidad la han hecho ellos. Lo cual me imagino que a este sitio, no sé exactamente si ha calculado lo que estaban haciendo, pero le puede salir el tiro por la culata. De todas formas, la pregunta está ahí. ¿Pagarías por poner comentarios en un sitio que te gustara? Una noticia interesante es otro estudio que se ha hecho, según el cual los compradores online, los compradores a través de Internet, no son impulsivos. Bien, pues una empresa que se llama ScanAlert ha hecho un estudio sobre el comportamiento de los compradores online y ha encontrado, de acuerdo con sus mediciones, que el 35% se toma más de 12 horas para hacer una compra, el 21% se toma más de 3 días y el 14% se toma más de una semana. En una media serían unas 19 horas para efectuar una compra. Esto echa por tierra las estimaciones iniciales que se habían hecho, o la idea inicial, mejor dicho, de que la compra por Internet es impulsiva, es ver un producto y comprarlo. Y bueno, pues el CEO de esta empresa viene a decir que los vendedores deberían hacer unas zonas confortables para los compradores y que no deberían frustrarse por ver la facilidad con la que los compradores abandonan su carrito de la compra y bueno, pues en principio parece como que la venta no se ha efectuado, pero en realidad el comportamiento normal es que la gente comprueba el precio en muchos sitios del mismo producto y elige el que le parece más adecuado y le da la mayor fiabilidad. O sea que todos esos carritos abandonados, vamos a decir, pues en realidad muchas veces es una compra que se va a efectuar posteriormente. Bueno, es curioso el comportamiento, vamos, es curioso. Yo creo que lo hemos hecho la mayoría, pero lo que es curioso es que esta gente de marketing se dé cuenta ahora. seguro que ellos hacen lo mismo, pero parece ser que a los demás deben pensar que somos algo así como idiotas y que nos dedicamos a cosa que vemos, la compramos. Bueno, pues esperemos que este tipo de estudios favorezca o nos favorezca en cuanto a consumidores y los vendedores y las tiendas, pues sean más receptivos a nuestros comportamientos habituales. Y ahora vamos con algunas noticias, podríamos decir, del lado oscuro. Por ejemplo, que el gusano Sober P contabiliza el 5% de todo el tráfico de correo electrónico. Según un estudio que se ha hecho, el último gusano que está afectando a Internet, o uno de los últimos, porque ya sabemos que últimamente hay varios en marcha siempre, está consumiendo aproximadamente el 5% de todo el tráfico de correo electrónico, según news.com. Una de las características de este gusano Sober P es que desactiva tanto el Windows Firewall como el Symantec antivirus si los encuentra, pero lo hace aprovechando viejos agujeros de seguridad, o sea que en principio si la máquina está actualizada no es vulnerable a este gusano. El problema pues el de siempre, que la mayoría de los usuarios no tienen el equipo actualizado y pues esto consigue un efecto acumulativo en el cual pues se consiguen cifras tan espectaculares como que el 5% de todo el correo electrónico sea este producido por este gusano y sean infecciones. Otra noticia que podríamos decir del lado oscuro es que se ha descubierto la capital mundial del spam. Según Spam House, que es un sitio que se dedica a la lucha contra el spam, ha publicado que la ciudad donde o la zona donde hay más spammers que en cualquier otro sitio del mundo es el sur de Florida. Y esta es la razón por la que hace poco, pues cuando hubo los huracanes estos que hubo en Florida hace un año, el año pasado, pues se redujo notablemente la cantidad de spam a nivel mundial. En realidad, esto viene debido a que Florida pues tiene una larga historia por los negocios sucios. Desde la especulación hasta la falsificación de moneda y todo. Así que también se han apuntado, por lo visto, a uno de los negocios sucios del siglo XXI, que es esta lacra, que es el spam. Y ahora una noticia que, bueno, no sé si calificarla más de cachondeo porque está en la sección de humor, porque la verdad es que si fuera en serio sería bastante grave. Y dice que California ha prohibido la caza por internet. Y parece ser que no es el único estado que lo está considerando añadir a su legislación. También Virginia Oeste está pensando añadirlo a sus leyes. Hasta aquí podríamos decir que es la parte cachonda, por lo raro que suena esto de la caza por internet. Pero la parte seria es que se está regulando el no poder cazar con robots armados. Desde internet o desde cualquier otro sitio. Es decir, una especie de caza automática con robots. Resulta que los cazadores consideran que esta caza con robots y clics de ratón una desgracia para el deporte. Aunque parece ser que lo que no consideran malo es matar a animales inocentes a pie. Eso les parece un deporte, ¿no? Como decíamos, una actividad deportiva muy sana y recomendable. Bueno, pues ya ves que a veces el doble rasero de medir las cosas pues se da hasta los casos más inverosímiles. Y ahora vamos a pasar a un bloque de noticias más general de informática. Por ejemplo, con esta noticia que habla de que la Ultra Wideband, la UWB, ha sido adoptada por la gente de Bluetooth como la conexión del futuro. Bueno, la Ultra Wideband es una conexión de más alta velocidad que Bluetooth, que es bastante lenta, pero no tenía los apoyos que tiene Bluetooth entre los operadores y entre las compañías que se dedican a fabricar esta tecnología o implantarla en sus equipos. Pero con la adopción que ha hecho el grupo de Bluetooth de UWB como un sustituto de cara al futuro, la verdad es que esta tecnología se le abren las puertas de forma muy importante, sobre todo fuera de Estados Unidos, que parece que se estaba encontrando bastantes dificultades para convencer de que era segura de usar. Bueno, pues unas siglas más que hay que tener en cuenta en el futuro. UWB, como una conexión de alta velocidad entre dispositivos. La voz IP es un tema que particularmente me interesa bastante y es un tema que está además en plena ebullición, siempre hay alguna noticia. Por ejemplo, esta semana hay un par de noticias. La primera habla de agujeros de seguridad que se han encontrado en la voz IP, aunque en realidad es una noticia que se conocía, se han cogido datos conocidos de posibles problemas que tiene la voz IP, como todas las tecnologías, y han hecho un artículo pues bastante sensacionalista y bueno, creo que no aporta nada. Sin embargo, es más interesante otro artículo que habla de la regulación de la voz IP en Canadá. Parece ser que el organismo regulador de telecomunicaciones de Canadá, que responde a las siglas de CRTC, pues ha regulado los servicios y precios de la voz IP, a pesar de que algunas compañías como Bell y Telus pues habían rechazado que se regulara la voz IP, pues lo mismo que no se regulan otra serie de servicios, ¿no? Ahora mismo no hay legislación para regular el World Wide Web o el FTP o el correo electrónico. Bueno, el correo electrónico igual sí que hay regulación, ¿eh?, con el tema del spam, pero en general no suele haber una regulación específica. Y sin embargo, pues ya vemos que en Canadá, por este miedo que tienen las compañías telefónicas al impacto que pueda tener la voz IP, pues han conseguido que se considere competencia suya y, por lo tanto, que el organismo regulador tome cartas en el asunto, ¿no? Me imagino que habrán utilizado argumentos como que es dumping, o sea, competencia desleal, etcétera. En cualquier caso, como siempre, cuando en un país empiezan a tomarse esta serie de medidas, pues la verdad es que desde el resto empezamos a temblar porque vemos por dónde pueden ir los tiros. Esperemos que no sea así, porque yo creo que la voz IP tiene un gran potencial y no debería plegarse nuevamente los organismos reguladores a la cuenta de resultados de ciertas empresas. Pero, desde luego, como todas las batallas, no va a ser una batalla fácil de ganar. Otra noticia de hardware, de Ferraya, podríamos traducirlo, es aquella que habla de la mayor memoria 3D que se ha creado. Bueno, pues parece ser que una empresa que se llama Matrix Semiconductor, una startup de Silicon Valley, ha anunciado que ha creado el chip de memoria de un gigabit más pequeño del mundo. Eso sí, es un chip ROM, es decir, solo se puede escribir una vez y después la memoria es inalterable. Han utilizado una técnica especial de circuitado, o sea, de circuitería de tres dimensiones, de imponer, vamos a decir, la circuitería que necesita para crear la memoria, diseñarla en tres dimensiones. Normalmente los circuitos, si os habéis fijado, pues los circuitos electrónicos siempre se han diseñado en dos dimensiones, es decir, una placa. Primero los circuitos impresos, estos verdes, después pues ya dentro de chips los circuitos integrados y solían ser multicapa. Pero parece ser que esta empresa pues lo que está creando, vamos a decir, es los componentes mediante pues nuevas técnicas, los componentes los están diseñando en tres dimensiones. Y con eso pues han conseguido reducir un chip de un gigabyte de memoria a 31 milímetros cuadrados. Dice, más pequeño que las pastillas roja y azul de la película de Matrix. Y eso lo han conseguido con tecnología de 150 nanómetros. incluso a 130 nanómetros, también un poquito más pequeño. Pero si utilizaran la de 90 nanómetros, que es lo que se está utilizando ahora mismo en los procesadores, pues se calcula que podrían conseguir hasta 8 GB de memoria en un chip muy pequeño. Y además barato, obviamente. Y bueno, esto tiene muchas más aplicaciones de lo que en principio podría parecer. Es memoria ROM, ¿no? No es memoria RAM, no nos sirve para nuestros ordenadores en principio. Pero, por ejemplo, puede utilizarse para guardar una película. Una película con 8 GB de ROM caben. O sea, que tendrías una película en nada. En una cosa absolutamente diminuta, ¿no? Bueno, pues todos estos progresos en el campo del almacenamiento de información son bienvenidos. Cada vez tendremos aparatos más reducidos y con más capacidad. Por ejemplo, los DVDs de alta densidad que ha creado Toshiba, que llevan 3 capas y que son capaces de almacenar hasta 45 GB. Otra noticia que tiene que ver con el hardware es la aparecida el 11 de mayo, que dice un acuario lleno de aceite para enfriar el PC. Y es una historia de una persona que ha conseguido silenciar el ordenador utilizando, en vez de ventiladores, que es lo típico, enfriándolo, metiéndolo en un recipiente lleno de aceite mineral, en un acuario, dice, en concreto. No se necesitan modificaciones para hacer algo así, eso sí, no se puede sumergir el disco duro. El resto de dispositivos, de la placa base, sí, pero el disco duro no. Por supuesto, antes de intentar nada, mejor que os leáis el artículo, puesto que, como siempre, no hay garantía de ningún tipo de que esto funcione. Otra noticia sobre hardware comenta que una compañía india ofrece portátiles por $200. Recordemos que en un podcast anterior hablamos del proyecto Simputer, que era para ofrecer ordenadores de bajo coste a zonas rurales de la India. Pues bien, una de las empresas que fabricaba el Simputer ahora ha sacado un ordenador PC portátil por debajo de $200, que ofrece capacidades con software de oficina, o sea, un tipo Office, un navegador, audio y vídeo, etcétera. Todo ello montado sobre sistema operativo Linux y que, bueno, pues es también orientado a intentar aumentar el número de personas que poseen ordenador en la India, que es bastante bajo, por debajo de los 13 millones. Ya comentamos que en su día el Simputer no había tenido mucho éxito porque era muy caro para lo que ofrecía, pues esta puede ser el sustituto ideal del proyecto Simputer. No sabemos si la siguiente noticia tiene que ver con el fenómeno del podcast, pero podría ser. Declinan los oyentes de radio mientras aumentan los de la radio digital. Y dice que, de acuerdo con CNET y el grupo NPD, el número de oyentes de radio ha descendido un 4% frente al año anterior, mientras que el número de personas que escuchan música en sus ordenadores ha aumentado un 22%. También dicen que las estaciones de radio online han aumentado hasta los 53 millones y medio de oyentes, mientras que el año pasado tenían 45,3 millones. Y el streaming musical ha alcanzado un incremento de 37% respecto al año anterior. O sea que lo que es el audio a través de internet está en alza claramente. Como digo, bueno, el fenómeno podcast puede tener un poco que ver con eso, ¿no creéis? Aunque por supuesto tiene muchísima más influencia el aumento de los anchos de banda, que hasta ahora eran bastante ridículos y que poco a poco van aumentando, permitiendo estas aplicaciones de audio y vídeo, de multimedia, en definitiva. El Reino Unido instalará micrófonos inalámbricos en las calles de Londres. En principio están instalados para controlar los niveles de ruido que violan las ordenanzas municipales. Por ejemplo, si estás siendo molestado, puedes pedir que te monten uno durante unos días y poder así hacer la denuncia pertinente si están sobrepasando el ruido indicado en la ley. se montarán también de forma más permanente fuera de bares y clubes nocturnos. Los micrófonos se comunican aparentemente a través de una conexión wireless hacia Internet, aunque no se han dado detalles de la naturaleza de dicha conexión. Bueno, pues no deja de ser un uso de la tecnología. Bueno, yo estaba pensando si esto puede llegarse a usar mal. A partir de tener micrófonos en las calles, bueno, suena bastante en plan Gran Hermano. Supongo que eso tendrá que regularse de alguna forma, ¿no? Las grabaciones que se pueden hacer con eso, o se tendrán que indicar de alguna forma. Lo mismo que las cámaras que hay situadas en las calles, pues tienen una serie de regulaciones. La lucha por la palabra tigre. Bueno, hay un caso muy curioso, y es que Apple, que ha sacado el sistema macOS 10.5, creo que es, llamado Tiger, o sea, Tigre, fue denunciado por una empresa que se llamaba Tiger Direct por violación de marca registrada. Y entonces aquí nos cuentan que Robert F. Young, fundador de la distribución Red Hat Linux y actual propietario del equipo canadiense de fútbol americano, los Hamilton Tiger Cats, se ha ofrecido a ayudar a Apple a defender su derecho a llamar Tiger a su sistema operativo, ofreciéndole una licencia, sin coste alguno, del uso histórico de la palabra Tiger. Como dijo Young, llevamos 136 años llamándonos los Tigres. Si alguien tiene el derecho a tener en exclusiva, a tener derechos en exclusiva sobre la palabra Tigre, deberíamos ser nosotros. Bueno, pues parece ser que hay otra noticia, que la demanda de esta empresa, Tiger Direct, fue retirada. No sé si por el ofrecimiento de Young, o simplemente porque vieron que no tenían nada que hacer. Porque ya lo que faltaba es que encima se registren marcas de nombres comunes. Ya esto ya está llegando ya a unos extremos increíbles. El proyecto Open Graphics busca financiación. El proyecto Open Graphics es un proyecto creado el año pasado con la intención de desarrollar una tarjeta gráfica, digamos, abierta, que fuera compatible con el software libre. Debido a los obstáculos que los grandes fabricantes de tarjetas como ATI o NVIDIA están poniendo, siguen poniendo, a la liberación de sus drivers. Según un artículo de Kernel Trap, el proyecto decidió seguir adelante a pesar de perder su patrocinador hace unos meses, poniendo los propios desarrolladores dinero de su bolsillo. El equipo planea lanzar un prototipo de tarjeta para noviembre de este año. Sin embargo, calculan que necesitan $1,000,000 para que el esfuerzo del proyecto pueda continuar. Y están buscando ese dinero a través de donaciones de quien quiera aportar. Bueno, la verdad es que $1,000,000 es un dinero bastante grande. Yo he visto que, por ejemplo, en la Wikipedia, en su día, no hace mucho tiempo, hace unos meses, necesitaba financiación para sus servidores y, bueno, pues logró una cantidad de, no sé cuánto eran, puede ser $75,000 o algo así. Y lo consiguió rápido, lo consiguió en una o dos semanas, no os penséis que mucho más. Pero claro, $1,000,000 es una cantidad muy grande. No sé exactamente cuál es o cómo se va a repartir ese dinero o hacia qué va a estar destinado. Me imagino que no a la fabricación de la propia tarjeta, por lo menos en un primer momento no debería ser. Bueno, me imagino que para desarrollar un prototipo con alta integración, pues hará falta que alguna fábrica de componentes te lo desarrolle. Y no creo que sea barato, pero bueno, $1,000,000 me parece una exageración. De todas formas, si a alguien le interesa participar, estoy convencido que Open Graphics estará encantado. Holanda abre su investigación al resto del mundo. Los holandeses permitirán acceder libremente a todos los trabajos de investigación de sus universidades y centros de investigación, valga la redundancia. cosa que no ha gustado, por otro lado, a las publicaciones científicas comerciales, ¿no?, que viven precisamente de ello. Es una buena noticia. Yo creo que es una buena noticia y sería de desear que otros países, por ejemplo, otros países europeos, tomaran nota, ¿no?, e hicieran lo propio. Ha llegado el momento en que hablemos de cine y de hecho tenemos un invitado con nosotros. Calla. Pero antes vamos a hablar, antes de hablar del episodio 3, vamos a hablar de otras películas que también se van a estrenar en los próximos meses y de las cuales han salido noticias durante estas dos semanas. Por ejemplo, La guía del autoestopista galáctico, el famoso serial radiofónico que se convirtió primero en un libro y luego en una serie de televisión, está a punto de estrenarse como película, aunque en España es probable que no llegue hasta septiembre. Esta película es todo un tributo a su autor, el desaparecido Douglas Adams, pero parece ser, por los comentarios que hay en Slashdot, la reseña que se hace de ella, no es muy graciosa, lo cual pues mata realmente el objetivo inicial de esta serie, que al final es una serie de humor, aunque parezca un argumento de ciencia ficción, es una serie fundamentalmente de humor. Bueno, también hay otra noticia que dice que la BBC ha dicho que es posible que se convierta en una trilogía en 5 partes, como el libro, se preguntan. Otra película que va a dar mucho que hablar este año, Pedro Jorge Romero ya la ha calificado de la película de ciencia ficción del año 2005 en su blog, es Serenity, que es la adaptación al cine de la serie Firefly, que ha realizado Joss Whedon, autor de series como Buffy Cazavampiros. De hecho, de esta película, que todavía no está terminada, sacaron una especie de preestreno avance en 10 ciudades de Estados Unidos y se agotaron las entradas en menos de un día. De hecho, en algunas ciudades en minutos se agotaron las entradas. Y bueno, ha sido una sorpresa para la propia productora, la Universal, que de hecho iba a hacer una campaña publicitaria para que la gente fuera a verla, y tuvo que cancelar toda la campaña al ver que se habían acabado las entradas, obviamente. Eso fue el 5 de mayo. Y debido al éxito, lo que se ha hecho es planificar otro nuevo avance o preestreno, como se quiere llamar, para el día 26 de mayo en otras 20 ciudades estadounidenses. Lo que pasa es que tampoco intentéis coger entradas porque parece ser que se han vuelto a acabar de inmediato. El estreno en Estados Unidos está anunciado para el 30 de septiembre. Y ya veremos cuando llega por aquí. Me imagino que por lo menos un par de meses más habrá que echarle. A mí ya, entre Pedro y demás, ya me han puesto los dientes largos. Y bueno, a ver si se cumplen las expectativas, que son, parece, muy altas. Bueno, hay otras noticias de cine, han salido trailers como de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, o de una película que se va a hacer de las Crónicas de Narnia. Pero bueno, esto hablaremos en próximos podcasts si procede. Porque ahora llega la hora en que la fuerza nos va a acompañar. Bueno, hoy, cuando estoy haciendo este podcast, es 20 de mayo y la película ya se ha estrenado, aunque yo todavía no he ido a verla. Pues tardar unos días, me imagino. Y bueno, eso no significa que tenga nada que contar, porque algunas noticias, bueno, esta semana, estas dos semanas han sido frenéticas en noticias. De hecho, ayer los medios de comunicación eran casi monotemáticos. Aunque eso sí, hay que decir que parece que tienen especial afición por sacar a frikis disfrazados. Eso es todo lo que se les ocurre, por lo visto. Al menos a los medios de comunicación visual, es decir, a la televisión. En papel, bueno, pues también ya han salido gente que estuve leyendo una serie de artículos en el correo en los que aparecían, pues, desde el típico coleccionista que tiene no sé cuántas piezas de todo tipo hasta, bueno, gente como Rafa Marín, que hacía, bueno, es que contaba unas cuantas cosas bastante interesantes. Y bueno, en otros periódicos me imagino que habrán aparecido más artículos. Pero aún así hay que reconocer que parece que la noticia la dan como un poco con, no sé, no les termina de convencer. La dan con un poco de alejamiento, ¿no? Parece ser, es como si fuera, es algo que se les impone de fuera, de Estados Unidos. Todo en Estados Unidos es una auténtica conmoción. Y el estreno, y en cambio aquí pues parece ser que les interesa menos, pero bueno, como los medios de los que se alimentan, las agencias de las que se alimentan son estadounidenses, pues tienen que al final sacar este tipo de noticias, aunque ya digo que en algunos casos parece que le tenían un poco como de manía. Bueno, es una impresión personal, que tampoco es que haya visto muchos. Bueno, y ahora nuestro invitado nos va a hacer un pequeño comentario de su intervención en el episodio 3. Buenas, R2D2. ¿Qué nos cuentas de tu intervención en la película? Bueno, será mejor que hable yo y comente que todas las reseñas que se han hecho en los preestrenos invitan a optimismo, ya que han sido muy positivas. En general hay un amplio consenso en considerarle la mejor de las tres precuelas. Bueno, la BBC también se cascó una noticia. ¿Os acordáis del tema este de no recomendada para menores de 13 años que pusieron? Bueno, pues salió con un titular en que decía que era un baño de sangre. Bueno, todavía hay que verla, o sea que no sé si tienen razón o no. Pero en general los entendidos, vamos a decir, la consideran la mejor de las tres precuelas, y luego está la polémica de si es mejor que algunas de las originales, porque ahí ya sabes que enseguida hay gente que sale diciendo herejía. Bueno, la verdad es que si os pasáis por la bitácora de Rafa Marín, que está en crisei.blogalia.com, veréis a muchos fans de Star Wars y mucha polémica. Bueno, está bien. También en otros foros, ¿eh? O sea, esto no solamente ahí. Pero bueno, parece que hay gente entendida en el tema. No sé, están hablando por aquí de un hilo del personaje de Yoda que tuvo más de 100 mensajes, no sé cuál es, no he podido saber cuál es, yo no lo he leído, pero bueno, está bien las historias que tiene ahora mismo la bitácora, os podéis echar un vistazo. Por cierto, otra noticia, ¿recordáis la famosa cola del Teatro Chino de Los Ángeles, que llevaban un mes allí y resulta que no se iba a estrenar? Bueno, pues la productora se ofreció a escoltarlos con un escuadrón de soldados imperiales hasta un cine donde se estrenara la película, pero parece ser que los frikis que estaban allí se han negado y han dicho que si las otras 5 películas se han estrenado en ese cine, que a ver por qué razón no iba a estrenarse la sexta, que presumiblemente será la última. Bueno, no sé cómo terminará esto, la verdad es que esta noticia la he leído a través del periódico, no a través de Slashdot, y bueno, sería interesante saber cómo termina la historia, la verdad, ya que la hemos mencionado un par de veces, por lo menos saber el desenlace, ¿no? Bueno, la película va a suponer una enorme recaudación. De hecho, en Forbes.com habían estimado que la fortuna personal de Lucas es de 20.000 millones de dólares, las cuales la mayoría no vienen de lo que son las películas, a pesar de que son las más taquilleras de la historia, si no recuerdo mal. Pero también han calculado cuántas pérdidas va a producir el estreno del episodio 3. Porque claro, os podéis imaginar que va a haber mucha gente que va a ir a ver la película y va a dejar de ir a trabajar. Bueno, pues el New York Post nos responde a esa pregunta con una noticia que dice que ha calculado que las pérdidas de productividad de los 2 primeros días del estreno, por absentismo laboral y me imagino que también por distracción laboral, habría que decir, se calculan en 630 millones de dólares, que no está mal. Bueno, incluso he visto por ahí que había un generador de excusas para poder ir a ver la película. O sea, te generaban excusas ahí aleatoriamente para luego decírselas tú al jefe. Bueno, la verdad es que las excusas, por supuesto, eran en plan cachondeo, pero bueno. A ver si encuentro el enlace y os lo pongo en la bitácora. Y ya vamos a terminar con tres noticias, también sacadas de Slashdot, que, bueno, son curiosidades. Por ejemplo, que hay, o que Alienware, que es una empresa de fabricación de PCs de alta gama, pues ha sacado un par de ellos con temas de Star Wars. O sea, os podéis imaginar, el ordenador, pues, tienes del lado luminoso y del lado oscuro, con luces, tema para el escritorio y, en fin, pegatinas, etcétera. Bueno, aquí dice uno que admito que arrancar el sistema y oír un ¿cuál es tu deseo, mi señor? O mi maestro, perdón. ¿Cuál es tu deseo, mi maestro? ¿No? En plan, Darth Vader tiene que ser bastante... Es una persona que seguramente le vendría bien. Bueno, hay otra noticia. Esta es buena. Hablan de cómo funciona un sable luz. Bueno, un lightsaber. Aquí lo suelen traducir por espada láser. No sé si muy correctamente. Pero bueno, está bien el artículo porque, bueno, aparte de sacarte una especie de esquema de cómo son las piezas por dentro del sable luz, pues tenemos por aquí, a ver un momento, que si el anillo magnético estabilizador, que si el ajustador de la potencia del láser, los campos de energizadores de no sé qué, bueno. En fin, el cristal activador, la batería, etcétera. Bueno, es curioso esto. Y además te lo explican todo, cómo funciona y... Bueno, está bien, está bien. Y luego dice, usar tu sable de luz en el hogar. Entonces, bueno, te cuenta aquí algunos usos que puedes dar a tu sable de luz, pues, en casa. Bueno, por ejemplo, aquí sale una fotografía que está cortando un donut por la mitad. Está podando los setos, dejarlos ahí bien, bien cortados, encendiéndose un cigarrillo, cortando un tubo de PVC. Ah, bueno, este es bueno. Está aquí recalentando el café, metiendo la punta de sable láser en la taza. Aquí está cortando la tarta de cumpleaños y cortando también, podando un árbol. Ya ves que la verdad es que esto del sable láser tiene muchos usos, no solamente ir por ahí por la galaxia cargándote enemigos. Echad un vistazo al artículo, ya os pongo el enlace en la bitácora y ya veréis que es bastante divertido. Y otra noticia que tiene que ver con Star Wars, habla de, bueno, de si es posible las tecnologías que aparecen en Star Wars, ¿no? Si son científicamente plausibles. Bueno, pues salen una serie de tecnologías escogidas, pues desde los sables láser, que dicen que son imposibles. Bueno, esto ya lo había leído yo en el Ciberpaís. Hace bastante años ya. En Ciberpaís había una columna de, bueno, de si eran posibles inventos de la ciencia ficción, ¿no? No me acuerdo quiénes eran los autores. Y me acuerdo que hablaban una vez de eso, de que los sables podrían ser, en la realidad podrían ser sables de plasma, no de luz, para tener más o menos las características que exhiben en las películas. Solo que hay un problema, y es que los sables de plasma, pues, no podría limitarse su altura, es decir, sería hacia el infinito. Y, bueno, que el plasma, más o menos, para conseguirlo necesitas unas temperaturas de 5.000 grados centígrados. O sea, que a ver quién se acercaba a un cacharro de esos. Bueno, por supuesto, había muchos más, como el tema de las explosiones en el espacio, que es una de las más sangrantes, ¿no? Explosiones en el espacio. Bueno, pues bueno, había por ahí algunos que decían que depende de cómo fuera la explosión y demás. Bueno, podría ser. Creo que escribí una vez un artículo en la bitácora hablando de eso. Tendría que revisarlo. Lo que pasa es que la bitácora no está ahora online, no lo podéis ver. La tengo aquí en el disco duro, bueno, de hecho en un CD. Pero bueno, había algunos artículos que hablaban de si era posible o no, o transmitir el sonido a través del espacio, por la onda de... Bueno, en fin. Y bueno, pues aquí hay una serie de tecnologías que se analizan, pues lo mismo que se podrían analizar las de Star Trek y demás, de si el transmisor instantáneo, ¿no? Creo que hablan también de los hologramas, estos que salen. Bueno, eso no parece que sea excesivamente complicado. De hecho, hay que ver la cantidad de interferencias que suelen tener, ¿eh? No parece que sean digitales. Y bueno, pues podéis ver el artículo directamente en el enlace que ponga. No hace falta comentarlo más. Y me faltaba hablar, como prometí, de Star Wars Revelations, la película que habían hecho unos aficionados, que bueno, son 40 minutos basados en el universo de la Guerra de las Galaxias, más o menos situados entre el episodio 3 y 4, y que a pesar de estar hecha por aficionados, con la palabra aficionados entre comillas, la verdad es que tenía muy buena pinta. Bueno, a R2-D2 no le gusta mucho porque casi no aparece, así que igual no está muy conforme, pero la verdad es que la película está bastante bien, sobre todo las persecuciones espaciales y las luchas con láser. En general, los efectos especiales están muy logrados, aunque al principio igual se nota mucho que la nave es un diseño digital, y en algunas otras escenas de la película también. Pero bueno, yo creo que a pesar de ello está bien. Incluso en las películas de La amenaza fantasma se nota mucho, o se nota por lo menos, cuando un personaje es digital o cuando una escena es digital y cuando no. Yo creo que en el ataque de los clones está mejor integrado, se nota menos, aunque se sigue notando. Y bueno, ya veremos en esta tercera película qué tal son los efectos especiales. Pero volviendo a Revelations, yo creo que son unos efectos especiales dignos. La verdad es que la gente no critica mucho eso. Sí que he visto que hay críticas en cuanto a la actuación de los actores. Que bueno, yo con mi limitado inglés justo sigo un poco de qué va el asunto. Pues pero estoy esperando a ver si puedo conseguir la versión en DVD con subtítulos y así me enteraré más. Pero bueno, sí que es cierto que igual no transmite mucha credibilidad, pero ¿qué le vamos a hacer? O sea, es que un actor profesional es un actor profesional. A nosotros nos parece que gana un dineral por nada, pero me imagino que, bueno, por supuesto ganan un dineral excesivo, pero me imagino que la mayoría más o menos saben actuar. O sea, no es un señor que lo han cogido allí por ser más o menos guapo o más o menos cachas. Por supuesto estoy hablando con excepciones, ¿eh? Pero bueno, yo creo que incluso los que son más toquetes en esta actuación hasta termina aprendiendo algo, quitando cara de palo Stallone y alguno así, creo que terminan aprendiendo, aunque solo sea por insistencia. Bueno, parece que R2 no está muy de acuerdo conmigo. Por sacar un poco de punta, hay una escena que no me gusta nada, que es cuando la malvada mano derecha del emperador saca su puñal luz, que uno dice, pero ¿para qué narices quiere un puñal luz? Vamos a ver, si tiene el mango del mismo tamaño, porque narices no tiene una espada como Dios manda, que eso sí que le va a dar una ventaja. Pues no. Parece ser que los malos, como siempre, aparte de malos, son bastante estúpidos. Bueno, si no lo veis y me comentáis a ver qué os parece a vosotros. Bueno, hay otros... Hay más películas de fans, de tanto de Star Wars como de otros. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo puse un enlace en el weblog de una película de Star Trek. La verdad es que hace bastante. Yo creo que es una de las primeras historias que puse. Eran unos aficionados también que se habían maquillado así en plan Star Trek, pues unos de Klingon, otros de no sé qué y tal, y habían hecho una peli. Y no sé si a partir de ahí, pues, esta gente de Star Wars tomó el guante y se pusieron a hacerlos. En todo caso, decir que hay más películas de aficionados en TheForce.net, que es un sitio muy importante sobre el universo de Star Wars. Incluso los foros he estado leyendo que había por ahí algunas críticas de la gente de TheForce.net diciendo que tenían que haberse acercado al foro y haber comentado y que les podían haber echado una mano en algunos aspectos a esta gente de Star Wars Revelations. Pero bueno, si os interesa el tema podéis consultarlo en la propia web. En cualquier caso, yo recomiendo que le echéis un vistazo a la película, aunque solo sea bajaros el MOV. Por cierto, yo lo convertí a un MPG, me costó bastante, pero lo convertí a un MPG y luego de MPG lo convertí a un vídeo CD, así que lo he visto como si fuera una película. Lo he puesto en el DVD y ahí lo estuve viendo. Pero hay una versión en DVD que se puede bajar en BitTorrent, creo que hay dos, una de 3,5 gigas y otra de 4,3, que trae, aparte de sus títulos, trae extras de el cómo se hizo, ¿no?, el making of. Y también en la web podéis encontrar las carátulas para haceros vuestro propio DVD. O sea, tenéis la carátula externa y tenéis también pues lo que sería para pegar encima del propio DVD, ¿no? Y luego también tenéis la música, que podéis descargaros en un zip, todos los temas están interpretados por Chris Bruncher. Pondré también la URL a su sitio web. Y bueno, algunas tienen partes de temas de John Williams, pero otras son completamente realizadas por este autor. También del CD de música podéis descargaros lo que es la carátula, imprimirla y tendríais lo que sería la banda sonora. O sea que podéis obtener tanto el DVD como la banda sonora descargándoos todo el material de la web. Lo que no podéis hacer es venderlo o comprarlo, en teoría tampoco, vamos. Es gratuito, porque si no, el señor Lucas, que tiene los derechos, pues diría que en todo caso cobraría él. Y lo mismo pues con la música, con las partes de John Williams. Pero ambos han permitido la distribución de este material siempre que no haya beneficio económico de nadie. Así que en realidad no podéis, o no se puede, en teoría... Bueno, en la práctica me imagino que tampoco tiene mucho sentido comprar la película o comprar el CD de la banda original. Lo que tenéis es que descargarlo y haceroslo por vuestra cuenta, imprimir las carátulas, etcétera, etcétera. Como estuve escuchando en el podcast de Revolución Digital, en el número 6, que se podía poner la música de esta película, por lo menos de algunas de las piezas que interpreta este autor británico, Chris Bruchard, voy a poner una de ellas. Lo que no sé es cuáles exactamente son las que no se pueden poner. Me imagino que son las que tienen composiciones de John Williams. Lo que pasa es que estaría bien saber cuáles son en concreto. He estado mirando por la web, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, y no he sido capaz de encontrar cuáles son. Así que si Pinger quiere contarnos exactamente cuáles no se pueden poner, al menos yo personalmente se lo agradecería mucho, porque no tengo ganas de que vengan a por mí los abogados de George Lucas, de John Williams, de Panic Strut y demás gente como amenazan en la web. Yo de momento he escogido una, que era la que ponía él y que sé seguro que no tiene problemas, y es la que vamos a oír para finalizar este podcast, que ya tiene una longitud más que respetable comparado con los anteriores, y no me gusta que sean demasiado largos, pero en esta ocasión se ha alargado la cosa. Así que os voy a dejar con The Corellian Shipyards y nada, simplemente enviaros un saludo a todos y hasta el próximo podcast. Mientras tanto, que lo paséis muy bien.